Un hombre de 25 años, poseedor de antecedentes judiciales, permanece detenido en la comisaría primera a disposición de la Fiscalía de Primer Turno en el marco de una investigación por un presunto delito de hurto. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes. El Centro de Comando Unificado Departamental fue alertado sobre la sustracción de un teléfono celular en las inmediaciones de Plaza Sarandí. Tras recibirse la denuncia, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje, junto con personal de la UNATED, desplegaron un operativo inmediato en la zona, que permitió localizar y detener al sospechoso en un corto lapso. Durante el procedimiento, la policía logró recuperar el celular denunciado como hurtado. El mismo fue incautado y quedó a disposición de las autoridades competentes. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía.